hace falta para completar un conjunto que toque en la Casa Santa. Señorita, esté pendiente que la muerte anda borracha. Salió a buscar una chica de belleza y buena estampa para que baile con juda de sombrero y alpargatas. Una sabrosa chipola revuelta con guacharaca. Oiga, señor goleador, la muerte anda borracha. Quiere montar un caballo que no respete las trancas, porque tiene un mano a mano en las ferias de la Pascua con el mejor goleador de las tierras de Zaragoza. Atención a los galleros de aquí, de mi linda patria, les voy a participar, que la muerte anda borracha. Ayer me dijo furiosa que ella no le ve la gracia de echar a pelear dos gallos para ver quién tiene raza. Oiga, señor ganadero, usted que le sobra plata, tenga cuidado, mi señor, que la muerte anda borracha. Me dijo que lo barrían junto con todas sus vacas porque le gusta beber la leche fresca en camasa. Usted, señor militar, pegue el pecho a su culata de esa metralla mortal para que defienda su casta. Le vengo a participar que la muerte anda borracha. Anda atrás de un militar para que le cuide su casa. Me despido y digo adiós, cojo la...